¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Por ahí decimos, no es fácil hoy ser padres, ¿no? Y es cierto, había un escritor, Charles Peguy, que decía que los padres de familia son los grandes aventureros del siglo XX. Y es cierto, cuando un señor del siglo XVI o del XVII quería emprender una gran aventura, se lanzaba a los caminos del mundo, atravesaba ríos y montes, ascendía la Aconcagua o atravesaba los Andes, y allí, entre tribus de indígena y peligros de fiera, saciaba tal vez su sed de aventura. Y ahora la cosa es muy distinta. Cuando un hombre de nuestro tiempo busca una grande, difícil y arriesgada aventura, lo que hace es buscar una mujer, se atreve a casarse con ella, y si los dos son muy audaces, hasta se atreven a tener 2, 3, 4 hijos. Seguros de que en su familia van a encontrar tantas aventuras, tantas dificultades, como los aventureros de hace 4 siglos encontraban en las selvas amazónicas. La verdad es que ser padres ha sido siempre una magnífica, una gran aventura. Pero es demasiado evidente que últimamente las cosas se han puesto mucho más complicadas. Si algo ha cambiado en nuestro siglo, es precisamente la estructura familiar. Podríamos hoy preguntarnos si nuestros bisabuelos podrían reconocer hoy algo de lo que ocurre en las casas de sus bisnietos. El nuevo estilo que se lleva en la actualidad. Y no digamos nada de la generalización de la limitación de la natalidad, o de los hijos probeta, o de las madres de alquiler. Nuestras abuelas se morirían si hoy resucitaran. Por eso creo que es muy importante pensar que hoy, más que nunca, la familia es un lugar muy importante. Desde la familia se debe renovar la sociedad. Y los padres tienen esa aventura de educar cada día en la familia. Si les parece bien, después este tema lo seguimos charlando. Thank you.